Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV. Vamos a hablar de MotoGP, pero de una manera diferente, porque Dorna ha dado un paso muy importante, de acuerdo con todos los fabricantes, para que el campeonato sea más sostenible en el medio y largo plazo. Unos pasos obligados, pero después de la entradilla os lo comento. Bien, como os decía, Dorna ha dado los primeros pasos. ¿De qué se trata? Bien, hay una serie de plazos que hay que cumplir y que de momento se han fijado en dos. Se han fijado en dos, pero que no son menos importantes. Vamos a ver, en todas las categorías, porque en algunos medios habréis podido leer que es MotoGP y a veces induce un poquito a engaño, ¿no? Pero es MotoGP, Moto2 y Moto3. Van a utilizar combustible más sostenible. La idea es que en el 2024, la idea no, el proyecto, la realidad es que en 2024 el 40% del combustible utilizado tiene que ser de procedencia no fósil. Es decir, no podrá estar derivado del petróleo. ¿Y esto cómo se consigue? Pues en laboratorio. En laboratorio se juntarán todos los ingredientes necesarios para poder realizar esa parte del combustible que falta. Pero esto no es todo. En el 2027, el 100% del combustible deberá ser de procedencia no fósil. Para lo cual, tanto en el primer plazo como en el segundo, se van a utilizar productos, componentes, elementos derivados del reciclaje de otros, con la finalidad de que no se genere desde cero y se sumen a el consumo de recursos en el planeta, es decir, de biomasa, en fin, habrán procedencias muy diversas, excepto las de origen alimenticio. No sé muy bien por qué, pero bueno, así va a ser. Bien, ¿esto qué va a redundar? Pues seguramente recordad cuando se eliminó el plomo en la gasolina, que las motos empezaron a tener una respuesta muy brusca. El plomo actúa como lubricante natural, por eso se utilizaba, y eso provocó bastantes quebraderos de cabeza. Pero me temo que esto no es nada para lo que tiene que venir, porque estamos hablando del año 2027 como segundo plazo. Pero a partir de ahí y de aquí a ahí se van a establecer otro tipo de normas, que van a ser las de intentar buscar el residuo cero en competición. ¿Eso qué implica? Pues que el reciclado de todas las piezas sea sostenible y tal. Entonces, yo aquí ya me pregunto, ¿no se estará insistiendo demasiado en el motor de combustión? Y dado que en la vida civil, en la vida normal, todos vamos a tener que ir derivando al eléctrico poco a poco, bueno, no tan poco a poco, porque si no los tiempos se nos van y las fechas se nos van. ¿No sería mejor empezar a hacer un cambio, empezar a promocionar a que otros fabricantes intervengan en la categoría creada a tal efecto? La Moto E no es otra cosa que una categoría laboratorio y ha sido muy importante la labor realizada hasta ahora, aunque no lo parezca, en cuanto a la generación y creación de una estructura. Por si no lo sabéis, Moto E es completamente sostenible. Toda la energía con la que se cargan las baterías proviene de unos inmensos paneles solares que despliegan por todos sitios y que generan la electricidad necesaria. La propia organización, la propia marca, en este caso Enérgica, es la que se encarga de colocar los cargadores oportunos, etcétera, etcétera. Con lo cual, me parece que es una magnífica noticia. Me parece que es una extraordinaria noticia. Evidentemente, hay otros condicionantes como la capacidad de acumulación de las baterías, el pensar que la densidad de los elementos que contienen, no, almacenan la energía, tiene una densidad que de momento no se puede aumentar, con lo cual la regla de tres es sencilla. ¿Quieres más duración? Necesitas más batería, por lo tanto, más peso. No hay otra solución. Evidentemente, creo que es un poco pronto, por lo menos en un deporte típicamente de motor, se hace difícil pensar en otro tipo de cuestión. Pero creo que si bien esta noticia que estamos viendo es buena, creo que Dorna se ha equivocado con el tema de volver a colocar un suministrador único de motocicletas para la categoría. En este caso ha sido Ducati. Os recuerdo que Energica continuará un año más este próximo campeonato y al siguiente será Ducati quien suministre las motos. Me parece que elimina la competitividad, la evolución tecnológica. Creo que no es lo propicio, porque fijaos que estamos hablando de un contrato de 4 años, 2021, empezará en 2022, hasta 2026 no habrá entrada de otros fabricantes en la categoría de moto, ¿eh? Me pregunto si no es prolongar la agonía demasiados años. Probablemente Dorna tiene sus asesores jurídicos, sus asesores técnicos, deportivos, que le habrán aconsejado que esta es la mejor opción. Pero no os quepa duda que al final, acabaremos en un futuro eléctrico en la competición. En la moto de campo ya se está hablando muchísimo al respecto. En fin. Se están dando ya pasos muy importantes. La tecnología está, motos de trial eléctricas hay, motos de motocross eléctrica las hay desde hace mucho tiempo. Es decidirse a generar una categoría, como bien ha hecho Dorna, que poco a poco, en el caso de las especialidades off-road, que poco a poco vaya igualándose, equiparándose o compitiendo con las otras. Con motores de explosión, evidentemente. Bueno. Esta es la noticia, me parece una gran noticia. Se están dando pasos, al igual que en la vida civil se están dando pasos, en la competición también. Con lo que creo que eso va a garantizar la continuidad del campeonato de una manera sostenible y desde luego respetando el medio ambiente y el maltrecho planeta, que me parece que lo estamos castigando demasiado, aunque recordad mi reflexión. Siempre me pregunto lo mismo. ¿Seremos capaces de cargarnos las condiciones de vida actuales en este planeta mirando hacia otro lado? Yo soy pesimista al respecto y creo que probablemente dentro de no mucho tiempo, no muchos años, haya que mirar más por idear planes de contingencia en vez de buscar 1.000 planes de prevención como los que se están dando ahora. Me temo que el futuro va a ser así. Llamadme agorero, llamadme cenizo, como queráis, pero bueno, es solamente un pensamiento que os lo transmito y ya está. Ahí queda. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.